Programación local de Radio Tudela Radio. Vamos a continuar hablando de presupuestos. En esta ocasión nos vamos a desplazar hasta la tertulia tudelana, donde ya nos están escuchando los concejales de los diversos grupos que se han acompañado. Así que si les apetece participar, ya saben que tienen siempre disponible el WhatsApp de la emisora para mandar sus comentarios, sus preguntas, y de esa forma serán escuchados. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. En esta ocasión, tertulia tudelana con los presupuestos como protagonistas, y además contamos con tres posturas, hoy tres concejales que agradecemos a todos, pero en algunas ocasiones algunos pueden, otros no pueden, en fin, agradecidos todos ellos. Hoy contamos Gustavo Gil Pérez Nievas, de la candidatura CUP de Tudela. Bienvenido, Gustavo. Muy buenas, Paul. Gracias. Contamos también con Maribel Echave, de Unión del Pro Navarro. Bienvenida. Hola, saludos. Y también hoy José Ángel Andrés, concejal del Ayuntamiento de Tudela. Además, nos viene muy bien que esté usted hoy aquí, ya que los presupuestos es el tema central. Buenos días, por eso he venido, y con ganas de poder explicarlo y que la ciudadanía conozca la realidad de este ejercicio presupuestario. Ni más ni menos, arrancamos con este tema, un pleno que se pudo ver a través de internet, empezaba a las 5 de la tarde, a las 10 y media nosotros nos tocó ver en la parte final ya, la de ruegos y preguntas, que fue un poco cuando se alargaba un poquillo, y ahí fue un poco la finalización. Finalmente, el presupuesto sale adelante, en donde nos hemos encontrado que los tres grupos los sacabais adelante, tanto Partido Socialista como Tudela Puede, como Izquierda Esquerra, lo aprobaban, y en ese momento pues era el turno de la oposición para proponer las enmiendas, unas enmiendas que lo cierto es que, bueno, pues tan solo dos fueron aprobadas. José Ángel Andrés, ¿qué nos puede decir en este momento sobre el presupuesto? Ya que al final, bueno, pues las enmiendas siempre un poco dependiendo de las propuestas que pueden ir, algunas se pueden aprobar, pero hemos visto que tan solo dos se han aprobado. ¿Qué nos puede contar? Sobre las enmiendas, bien, en primer lugar decir que las ideas que aportaban las enmiendas nos parecían razonables, y creo que además hay que reconocer el esfuerzo que se ha hecho para hacerlas. Lo que ocurre es que muchas de ellas técnicamente eran inaplicables, digo, por más que nada por procedimiento. Es decir, para que una enmienda pueda ser aceptada, independientemente de su contenido, tiene que tener tres límites, ¿no? El uno es que vaya contra una partida concreta, no contra dos o tres. El otro, que vaya contra una partida en la cual no se pueda descapitalizar esa partida. Tercero, que cuadre. Y hubo una que era curiosa porque, y lo dije en el pleno, ¿no?, era una autoaplicación. Es decir, era una enmienda que iba contra la misma partida. O sea, sacaba y metía en el mismo saco, dicho en términos coloquiales. Y otra, pues también iba, creo que iba, me parece que iba sobre actividades de medio ambiente, y creo que era el doble de lo que había en la partida. Es decir, si en la partida había 100, pues contra esa partida se cargaban 200. Y eso, pues claro, hacía inviable la posibilidad de aceptarlas, si bien pues todos sabemos que las ideas eran buenas. Algunas también estaban ya recogidas, quizá unas planificadas, otras temporalizadas, pero eran ideas que yo creo que es que hay que dejarlas claro, que eran buenas y que pueden tener aplicación en el futuro. Uh-huh. Maribel, como transferencia también se pueden hacer. Maribel Echave. Yo sí, bueno, creo que efectivamente las ideas eran buenas, porque si no, no las hubiésemos presentado, lógicamente. Luego, por otro lado, en fin, yo, de todas las enmiendas que se presentaron, 14 nosotros, 15 por parte de la candidatura de CUP, y luego el Partido Popular creo que presentó 7, si no recuerdo mal, pues hombre, mucha receptividad a pesar de las buenas ideas no hubo desde el momento en el que solamente salieron dos adelante. Luego, por otra parte, si tan buenas ideas, y ya veremos a ver esa receptividad y esa participación que se supone que se da y demás, como muy bien ha dicho ahora mismo el concejal de Hacienda, si tan buenas ideas son, puede haber transferencias. Ya veremos a lo largo del año a ver si alguna se recoge, y si se recoge, desde luego, lo agradeceremos públicamente, por supuesto. Igual que públicamente criticamos, pues si hay que agradecer públicamente, también lo haremos. Y, por ejemplo, habría cuestiones como la de que comentaba, que hay partidas que recogen, o sea, que quitan de un sitio para poner el mismo sitio, es porque evidentemente nosotros destinábamos dinero de esa partida, o sea, es decir, por ejemplo, la partida en la que había un estudio para el derribo de sementales, entendemos que ese estudio ya está hecho y pagado en el proyecto que hizo Moneo, con lo cual quitábamos el dinero, o sea, es decir, destinábamos el dinero que en esa partida iba al derribo para otra acción que nosotros planteamos, que si no recuerdo mal era el estudio de la Plaza Padre de la remodelación. Y entonces por eso poníamos y quitábamos en la misma partida, porque era un dinero que estaba destinado para una cosa, destinarlo para otra dentro del mismo. Y por cierto, hicimos un trabajo responsable desde el momento en el que quitábamos de partidas, o sea, es decir, de acciones de una partida para poner en las que nosotros presentábamos, y no aumentamos el presupuesto ni un solo euro, cosa que no se puede decir de otros grupos que ahora están en el equipo de gobierno, como es el Partido Socialista y es Izquierda Esquerra. De Tuela puede, no podemos decir nada porque es la primera legislatura, pero ha habido años que el presupuesto se ha incrementado 1 millón de euros, quitando todo de las asignaciones a corporativos. Curiosamente, este ejercicio, este presupuesto, aumenta cuando era una reivindicación de siempre quitar y apoyándose siempre en las haciendas locales. Entonces, bueno, en fin, que nos achaquen a nosotros falta de rigor, pues ya digo, por lo menos nos hemos encargado de que el presupuesto no se ampliase ni un euro, cosa que otros grupos, desde luego, no pueden decir. Uh-huh. La opinión de Maribel Echávez, posteriormente responderá José Ángel Andrés, pero antes Gustavo Gil Pérez Nievas también presentaron desde la candidatura CUP bastantes enmiendas. Nosotros presentamos 15, somos el grupo que más presentó. Y yo voy a hablar desde el punto de vista de mi grupo, por supuesto. Nosotros veíamos antes de este pleno que había cierta reivindicación por parte del equipo de gobierno de querer asumir ideas buenas, de que realmente valorarían, que hubiera intentarían que hubiera una receptividad a las ideas de los demás. Pues evidentemente de 36 mociones que creo que ha habido, se han aceptado solo dos. En nuestro caso hemos hecho un esfuerzo intenso, a pesar de los muy pocos días que nos han dejado, cosa que ellos reivindicaban antes, tanto PSN como Izquierda Esquerra, cuando estaban en la oposición siempre reclamaban más de un mes. En este caso hemos tenido 23 días, con una información muy, muy excesivamente farragosa. A esto yo lo llamo falta de transparencia, aunque no intencionada, sino básicamente que nos han soltado ahí toda la información sin ordenar, sin organizar, más que con un ligero resumen, y nos hemos tenido que buscar la vida en muy pocos días con respecto a una información de todo un ayuntamiento de 35.000 habitantes. Nosotros hemos encontrado una escasísima receptividad y, digamos, cara a nuestras propuestas, a pesar de que varias de ellas nos dicen que van incluidas en partidas que existentes ya, pero claro, dada esa poca transparencia, no reconoce el propio equipo de gobierno que no se han, digamos, no se han explicado esas enmiendas que presentamos nosotros, que ellos ya van a hacer, no se han explicado bien en los presupuestos. Eso incide todavía más, pues, en esa falta de transparencia. Luego hay otras en las que nosotros rechazamos, porque estos presupuestos en general yo no me duele en prendas decir que los hemos catalogado como algo mejores que incluso el año pasado, pero hay motivos en los cuales pues hemos puesto sobre la mesa y no se nos ha hecho absolutamente ningún caso. En concreto estoy hablando de temas de incoherencia por parte del equipo gobierno respecto a, por ejemplo, a la reversión al ayuntamiento de Castelruiz. Pues eso lo van a hacer, van a mantener la EPEL, a pesar de que en sus campañas electorales de la mayoría de los grupos del equipo de gobierno estaban a favor de que se revirtiera al ayuntamiento. Ahora van a hacer lo mismo, mantienen la EPEL. Otra cosa también es, por ejemplo, el tema de la reversión a lo público de puestos de trabajo. Tampoco se va a mantener. En ese sentido, nosotros creemos que los presupuestos no podíamos aprobarlos. También se aprobó el otro día la plantilla orgánica, que es un tema muy importante, en el cual hay que señalar también que el equipo de gobierno la ha mantenido, la ha aprobado la plantilla que venía a presentar, y está haciendo una ilegalidad flagrante con respecto a la sentencia última del Tribunal Administrativo de Navarra, que directamente le ha pegado un tirón de orejas diciendo que hay unos puestos de técnico coordinador que se proveen de una manera, de hecho de dos maneras, solo por libre designación o por concurso de méritos. Eso se lo ha saltado el equipo de gobierno y directamente pretende proveerlos por concurso oposición contra la idea del TAN y contra nuestra idea que venimos hace muchos meses avisando. Vamos a hacer, si les parece, nos vamos a acercar y son muchas... Correcto. Disculpe un segundo. Si disculpe no habrá un segundo. Simetría. Exactamente. En vamos el pleno a tener... tampoco hubo, José Ángel. Vamos a tener... La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Maribel Echave criticaba el presupuesto del Ayuntamiento de Tudela, además también porque en las propuestas, en las enmiendas que habían presentado, no incrementaban el presupuesto, así como anteriormente en otros presupuestos en donde UPN estaba, sí que lo implementaban. Y también criticaba la subida de las asignaciones. Por otro lado, Gustavo Gil Pérez Nievas, de CUP, hablaba de la escasa receptividad de las enmiendas, además también de la incoherencia, ya que Lepe el Castel Ruiz, que en un principio no se lo criticaban desde los partidos que en este momento están gobernando, ahora han vuelto a seguir en la misma línea que estaba anteriormente. Y también hablaban de la nula sensibilidad de los presupuestos que hablaban de participación. Es el resumen que habíamos escuchado de Gustavo Gil Pérez Nievas. José Ángel Andrés está con nosotros, del Partido Socialista, hoy el único componente del tripartito, en otras ocasiones sí que lo tenemos, y también nos mandaba un mensaje José Suárez que le rogáramos pues excusarle que no ha podido estar. José Ángel Andrés, del Partido Socialista. Bueno, pues vamos a empezar por el principio y dar una sosegada y rigurosa respuesta a todo lo que se ha comentado. En primer lugar, yo he dicho buenas ideas, pues creo que es una calificación, no todas eran para mí buenas ideas, la mayoría me parece que eran buenas intenciones. Por otra parte, que ha habido receptividad está claro, porque si no, no se hubiera aceptado ninguna. Y, hombre, lo que me parece un poco curioso, por no decirlo de otra manera, es que se dice que se hacen enmiendas sin aumentar ni un solo euro sobre el techo de gasto presupuestario. Es que el techo de gasto presupuestario no depende del equipo de gobierno, sino que tiene un tope que es la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, que precisamente fue propuesta y aprobada en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular y apoyada por UPN, con lo cual es que ellos mismos, por coherencia con su propia ley, entiendo que no deberían subir ni un solo euro. Yo quería lugar, decir, José Ángel, y lo sabes perfectamente. Permíteme acabar, por favor, si no te importa, y luego, si quieres, pues yo te he escuchado con toda atención y además sé que eres una persona razonable y con capacidad de escucha. Entonces, otra idea que quería comentar es la de sementales, que decía Maribel. Vamos a ver, el proyecto de Moneo de sementales es diferente. O sea, nosotros aprovecharemos la parte del proyecto de Moneo, pero lo que queremos es hacer un estudio sobre sementales para poder hacer jardines o otros usos o parking, que es lo que llevamos, y entonces eso exigía un estudio. Que hacía referencia a que ese dinero que ya se había invertido... O sea, ¿no? Pues no quiere decir que se va a invertir dos veces, sino que aprovecharemos del proyecto de Moneo lo que sea aprovechable. Pero para hacer un proyecto de ejecución en el cual vaya incluido jardines, parking y otros usos, es imprescindible este estudio. Y con relación a asignaciones de corporativos, pues hombre, me hace gracia porque cuando iniciamos esta legislatura bajaron de media un 20%, incluso fue criticado por UPN esa bajada, y que ahora hay partidas que se cargan contra asignaciones de corporativos. Yo creo que eso, no sé si es incoherencia o no, yo creo que no se sabe cuándo se puede decir una cosa u otra, pero vamos. Y ya para ir contestando a todos y no usar más tiempo, lo digo todo con todo respeto, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Y con relación a la CUP, decirle que lo de pocos días, bueno, 23 días yo creo que es suficiente. Un presupuesto tampoco es gran cosa. Un presupuesto, sabemos que capítulo 1 y capítulo 2 pues conlleva la mayor parte del mismo, que muchas partidas son obvias, pues gastar energía, gasto corriente, gasto de personal, y que lo que hay que estudiar son las novedades, como que yo por lo menos no creo que se necesiten más de 23 días. Personalmente, ahora, y eso ya dependerá de los ritmos y tiempos de estudio y de los conocimientos previos que tienen, pues me imagino que personas que se incorporan por primera vez, no es personas que tienen más experiencia, pues igual que si a mí me meten en física cuántica, pues me cuesta mucho más que si meten a Echenique. Respecto al tema de la información, pues hombre, yo creo que ha habido exceso de transparencia, no escasez, sino exceso, porque tanto en la Junta de Gobierno como en los diferentes departamentos y con los técnicos, se ha recabado toda la información que se ha querido y se ha dotado de ella a cualquiera de los concejales de la oposición, y eso lo quiero dejar claro y alto, porque si no, se podría incurrir en algo que no es cierto y contra hechos no caben argumentos, y esto es un hecho. Por otra parte, la escasa red de actividad se ha dicho que si son farragosos o no, mire, lo de farragoso no depende, depende de la legislación, que es la que marca cómo se hacen los presupuestos, que es o por funcional o por económico, no hay más. Y lo de falta de coherencia, hombre, se han remunicipalizado o se han revertido a lo público las cocinas, esto hay que dejarlo claro. Y con relación a Castelruiz, nosotros no teníamos, por lo menos el Partido Socialista no llevaba en el programa esto, porque eso sí que te lo puedo decir. Y, por cierto, si se llevaba, o otros partidos lo llevaban del equipo de gobierno, y se ha considerado que en un momento determinado es mejor dejarlo así, entiendo que rectificar tampoco tiene por qué ser signo de vergüenza, sino signo de inteligencia. Rectificar es de sabios y es de necios perseverar en el error. Y por acabar, lo de cuando se habla de la reversión a lo público, pues yo creo que hay cosas que son así y otras que no. No todo tiene por qué ser revertido a lo público, no por revertir a lo público, sino lo que habrá que ver es la eficiencia, la eficacia y la calidad del servicio. Y sobre todo, hombre, decir lo de la plantilla orgánica es una ilegalidad, no. O sea, otra cosa es que a usted no le guste. Pero vamos a hablar claro, esto es una aprobación inicial y estamos estudiándola con los técnicos para hacer las modificaciones que sean necesarias, ver si hay que recurrir al contencioso o no. Pero evidentemente lo que no podíamos hacer es paralizar o suspender o retirar del orden del día la plantilla orgánica, porque también tendríamos que haber retirado el presupuesto. Y eso es mucho peor porque hubiera conllevado un retraso que ya de por sí nosotros reconocemos que llevamos retraso, pues hubiera demorado y aumentado ese retraso. Y creemos que por racionalidad había que hacerlo así. Las palabras de José Ángel Andrés respondiendo a algunas de las preguntas de los componentes hoy aquí de esta tertulia tudelana, en la que contamos con José Ángel Andrés del Partido Socialista, además encargado de la realización de estos presupuestos, Maribel Echave de Unión del Pueblo Navarro y Gustavo Gil Pérez Nievas de Candidatura Popular. Maribel Echave, Unión del Pueblo Navarro. Sí, a ver, yo incidir un poco en lo que comentaba antes y que me mantengo lo dicho. O sea, cuando hablamos de que quitamos de las partidas de las asignaciones a corporativos, efectivamente, contando que no es a corporativos, que son era una ampliación la partida de asignaciones al equipo de gobierno. Nosotros, cuando se llegó al ayuntamiento, cuando empezó esta legislatura, criticamos efectivamente esa reducción y nos mantenemos en lo dicho. Entendemos que el alcalde de Tudela, que es el gerente de la empresa más importante, por asimilar, ¿no?, el gerente de la empresa más importante de Tudela, con 300 trabajadores, hombre, pues en fin, yo creo que por población, por responsabilidad, eso tiene que estar reconocido pues como tiene que estar, ¿no? Entonces, seguimos sin compartir. Lo que sí que quitamos de ahí era por poner de manifiesto la incoherencia. O sea, es decir, a nosotros, en legislaturas anteriores, se nos criticó, pero bueno, pero además, si cogemos actas y podemos cogerlas de manera... Hombre, decir feroz igual me parece un poco exagerado, pero es cierto que fue, o sea, críticas brutales. Y de hecho, además, en las enmiendas que presentaban, sobre todo Izquierda Esquerra, venían determinadas todas por quitar asignaciones a corporativos. Y resulta que ahora, o sea, en un presupuesto, en su segundo presupuesto, lo que viene es una ampliación en esa partida. Es cierto que esa ampliación no supone una subida de sueldo, también hay que decirlo. Es porque hay una persona que está liberada en un tercio de jornada. O sea, que lo que es, y José Ángel sabe perfectamente que yo en ese sentido procuro no decir las cosas como no son. Pero sí que es cierto que resulta que a nosotros se nos ha criticado por activa y por pasiva el hecho de la liberación de concejales, y esta legislatura hay más concejales liberados que la pasada. O sea, ¿cuántos concejales hay liberados esta legislatura y la pasada, por saber el dato? Pues ahora tendríamos que hacer el cálculo. Pues si te parece, vete pensándolo y escuchamos a Gustavo Gil Pérez Nievas. Sí, o tenías algo más que decir, sí, Maribel. Y simplemente, pues bueno, pues sí que es cierto que, bueno, pues como dice José Ángel, lo del tema de llevar la plantilla adelante no es una ilegalidad, es una aprobación inicial, pero hombre, sabemos que los dos puntos probablemente más importantes que van a venir a un pleno durante todo el año son el presupuesto, que es lo que va a determinar la acción de gobierno, y la plantilla, que es quien ha de desarrollar esa acción de gobierno. Y los dos vienen a un pleno sabiendo que van a tener que ser modificados sí o sí. Hombre, yo recuerdo el señor Edi Andrés, intervenciones brillantísimas en los plenos de su primera legislatura, cuando hablaba que era un presupuesto que estaba enfermo. No sé si recuerda aquella intervención. Hombre, pues ahora ese enfermo está en la UBI, recordando un poco su intervención. Metáfora, ¿no? En la metáfora que quería recordarle. Ahora tiempo también de la respuesta de José Ángel Andrés. Gustavo Gil Pérez Nievas de CUP, y si te parece, sí. Maribel, si te puedes acordar de esas personas, luego lo dices. Otra de las críticas que antes no he explicado bien es no la he llegado a decir más que en off, es la nula sensibilidad a enmiendas ciudadanas que hemos presentado nosotros. En concreto, nos hemos hecho eco de iniciativa, de peticiones de la Asociación del Casco Viejo, del Casco Antiguo y de la plataforma plataforma de la sanidad. Nos parece muy significativo que un equipo de gobierno que presume de presupuestos participativos no dé cabida a iniciativas de grupos ciudadanos, de colectivos ciudadanos. Respecto a lo que ha dicho mi compañero José Ángel, que sí ha habido receptividad, el dato es palmario. De 36 enmiendas han aceptado 2 y una con corrección. Si eso es receptividad, desde luego creo que el concepto de rigor no lo tiene muy afinado el señor Andrés. Nosotros también reivindicamos que en el ayuntamiento se hagan más trabajos, estudios, revisiones de planes, etcétera, etcétera, con recursos propios del propio ayuntamiento para abaratar costes. ¿Por qué? Porque en nuestra plantilla tenemos gente de diferentes oficios o profesiones muy, muy válidas para esto. Tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, tenemos educadoras sociales, tenemos informáticos. O sea, hay que echar más mano de eso y menos gasto al saco indefinido de trabajos o informes técnicos. Respecto al tiempo, insisto todavía, incluso incido más en ello, en que 23 días no es tiempo suficiente, ni mucho menos, para que un grupo político quiera destripar unos presupuestos. ¿Cuánto que nos para acaban ti sería de... lo Yo he propuesto un mes y medio y creo que es muy fácil concederlo, solo es su falta de previsión. Estas peticiones las hacía el propio Partido Socialista en las anteriores legislaturas, cuando era oposición, Izquierda Esquerra también lo hacía repetidamente. O sea, yo entiendo que, aunque seas novato o no seas novato, necesitas tiempo. De hecho, habría que preguntarles cuánto les cuesta hacer a ustedes en los presupuestos. Pues mucho tiempo, muchos meses. ¿Por qué? Pues porque es efectivamente una información densa a más no poder, y a ustedes les cuesta mucho y se ha retrasado en parte también porque a ustedes les ha costado mucho hacerlos. No nos pidan a nosotros restar nuestro tiempo de digerir ese tema. En falta de información, me parece también un ejemplo muy significativo el que puse el otro día en el pleno, la última comisión informativa de Hacienda. Yo hice varias preguntas que nadie tenía ni idea en esa comisión y se remitieron a los correspondientes partes del ayuntamiento, ¿no? Que en el día siguiente o el 2 días se me respondería. El mismo lunes del día del pleno me llegó las respuestas. Si eso es transparencia, si eso es dar información, pues oye, que venga a Dios y lo vea. Ahí ni los, sobre todo los políticos, que son los que llevan la iniciativa, no sabían de qué les estaba preguntando. Insistir también que con el tema de la plantilla sí que se podía haber corregido en el momento, con cambiar 2 de los técnicos coordinadores de concurso oposición a poner concurso de mérito. Solo ese pequeño cambio podía haber salido legalmente adelante. Ahora simplemente sí sale en periodo de alegaciones, pero sabemos que sale en contra de una sentencia del TAN. Y por último, la reversión a lo público, nosotros lo hacemos porque creemos que es sinónimo de eficacia. De hecho, lo que subcontratamos ahora proporciona un beneficio a las empresas, y ese beneficio de la empresa, si lo gestiona el ayuntamiento, se traduce al fin y al cabo en mejores condiciones laborales de los trabajadores y en una mejor calidad del servicio. Nada más. Las palabras de Gustavo Gil Pérez Nievas. José Ángel Andrés. Telegráficamente. Empezamos con las asignaciones de equipo de gobierno. Ha subido un tercio de jornada de la concejala de educación, pero no por nada, sino simplemente porque no podía atender la actividad porque en el colegio no le dejaban salir. Y aparte, quiero dejar claro que está sancionada y va a tener que pagar un dinero por cumplir su obligación como concejala municipal. Por eso, ni más ni menos, esa es la única subida. El resto, el 20% bajaron. Eso, claro. Por otra parte, se nos criticó la liberación de concejales. Pues yo no lo sé, yo no estaba. De verdad, yo nunca le he criticado la liberación de concejales. Creo que el Ayuntamiento de Tudela, con un presupuesto de casi 38 millones de euros, no tiene que tener personas cualificadas y dedicadas, y lo digo claramente, y eso es un hecho. Yo no tengo más problema ni tengo ningún complejo en decirlo, para nada. Lo del presupuesto modificado y plantilla orgánica, el presupuesto modificado se ha explicado por activa y por pasiva, y lo quiero dejar otra vez claro. Este presupuesto va en 2 actos, no por ningún capricho del equipo de gobierno ni por nada, sino simplemente porque se vio, estudiando bien todos los puntos, El decreto 270 de desarrollo de la ley de haciendas locales, lo que nos decía es que no era fuente de recurso el remanente de tesorería como ingreso, sino como modificación presupuestaria. No pasa nada si se hubiera puesto, porque en otros ayuntamientos me consta que está, y podría citarlos. pero por seguridad jurídica, porque si alguien impugna ese presupuesto se paraliza, pues nosotros preferimos hacerlo en dos actos, sabiendo, y repito que es lo mismo, que no hay ni un euro menos antes que arriesgarnos a esa remota posibilidad de impugnación. Contestando al compañero Gustavo, hombre, yo lo de nula sensibilidad y todas estas cosas pues son calificaciones, juicios de intención que yo respeto pero no comparto, y por lo tanto, porque no son argumentos objetivables ni pueden ser valorados desde la óptica de la neutralidad objetiva. En cuanto si somos sensibles o no a las plataformas, bueno, pues el casco antiguo, se está haciendo bastantes cosas por el casco antiguo. Se están haciendo, y si hay reuniones constantes, etcétera, etcétera. No, y como hombre, la asociación, vamos a ver, todas las asociaciones, como no puede ser de otra manera, y yo la respeto, tienen que estar constantemente reivindicando, porque esa es su razón de ser, y yo es lo que haría si estuviera allí. Y además yo les animo a que sigan reivindicando, porque esa es una manera de generar participación y de generar activación. Eso es un brindis al sol. Queremos... Déjame acabar, más que nada para saber que los oyentes, si quieren participar... Un segundo, José Ángel. Si los oyentes quieren participar, si quieren mandar sus preguntas, lo pueden hacer a través del WhatsApp de la emisora. Dejaremos los últimos 5 minutos para la participación del oyente en la tertulia de Tudela, ¿eh? ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Estaba finalizando su turno de intervención, José Ángel Andrés. Finalizo muy rápidamente, pero tengo que contestar a lo que se me ha dicho. En cuanto a que si somos sensibles a la plataforma de la sanidad pública, sí que lo somos. De hecho, la reivindicación que coincidía con su enmienda iba en el número 23 de sus reivindicaciones. Por otra parte, lo de que es palmario o no de 36.2, pues mire, eso es otro juicio de valor. Y ya lo que resulta curioso es que de certificados de rigor y de si estamos afinados o no. Mire, yo la verdad que no me preocupa en absoluto que me diga si estoy afinado o no, porque no sigo el criterio de afinamiento que tiene usted. Con lo cual, con todo respeto, se lo digo. Y luego, que sobre todo, de decir que tenemos técnicos y arquitectos, pues Maribel, que lleva muchos años en este ayuntamiento, sabe que tenemos un arquitecto, tenemos una aparejadora, y evidentemente no dan para más. Y yo eso lo quiero dejar claro, porque es que si no parece que estamos infrautilizando de lo que... Telegráficamente, José Ángel. Telegráficamente, sí. Sin yo esto no me lo he inventado. Esta idea me la dieron en los técnicos del propio ayuntamiento. Pues mire, me alegro que me diga cuáles son para ver cómo los optimizamos, porque a lo mejor... Los preguntas también que están llegando, pero antes también telegráficamente, Maribel Echave. Sí. No, yo simplemente comentar con... Pues un poco, mira, que estoy de acuerdo con el señor de Andrés. Yo también soy partidaria de que en el ayuntamiento haya personas liberadas y que sean buenos profesionales para que pueda la empresa del ayuntamiento, o sea, en fin, lo que es un ayuntamiento considerado como empresa, vaya para adelante. El problema que tenemos es que, claro, el equipo de gobierno está constituido por 3 grupos, entonces hay cuestiones que a lo mejor, si bien no son reivindicaciones del Partido Socialista, claro, a mí no me queda más remedio que hablar del equipo de gobierno, que es quien ha traído esos presupuestos. Entonces es cierto que a veces... entonces es cierto que a veces no coinciden ciertos planteamientos con los del PSN, pero es cierto que a nosotros sistemáticamente se nos cuestionaba esa liberalización. Uh-huh. Y luego, por otra parte, en nuestra crítica que el presupuesto venga en 2 veces, independientemente de que vaya a ser lo mismo, la misma cantidad, recordar también plenos en los que se llevaban transferencias, porque un presupuesto es algo que no es fijo ni atado, o sea, que es efectivamente que es una intención. Cuando venían transferencias se nos hablaba de falta de previsión, bueno, cuando a lo mejor eran cuestiones que venían sobrevenidas. Si se cae un edificio, como a veces ha pasado, hay que hacer una transferencia para poder pagar el sujetarlo, ¿no? El apuntalarlo. Bueno, las críticas eran feroces, hombre. Que ahora, ¿qué os llegaban a decir? Bueno, pues falta de previsión, que éramos, bueno... No, por eso digo que es el problema que tiene. Incluso el PSN probablemente tampoco nunca fue tan agresivo, ¿no? Pero bueno, en fin, que éramos unos malos gestores, mala gestión, falta de previsión, que no sabíamos gestionar el presupuesto, todo eso se nos ha dicho. Por eso yo insisto tanto en que, hombre, que a nosotros se nos dijera todo eso y que sepamos ya de entrada que es un presupuesto que va a tener que ser modificado, hombre, lecciones de gestión, por favor, que no nos den. Finalizando telegráficamente también, Gustavo. Sí, bueno, yo decir que sí, nosotros en muchos sentidos nos basamos en juicios de valor, no digo que no, pero los políticos, al fin y al cabo, los juicios de valor es nuestro papel hacerlos respecto a unos hechos que consideramos. Por eso, en ese sentido, pues mis opiniones son subjetivas, desde luego. como reflexión final o resumen, yo diría que esa falta de receptividad o de reciprocidad que ha habido por parte del equipo de gobierno obedece sobre todo a que son muy, muy, muy celosos de su protagonismo. Y no solo en este pleno, en otras mociones y demás. Les fastidia, por lo que yo detecto, que les quiten cierto protagonismo. Por cierto, que la campaña que presentaste de las autocaravanas la presentan mañana, creo recordar, y eso fue una iniciativa vuestra, ¿no? Exactamente, ese es uno de los ejemplos. Por trabajando ejemplo. Ya en ella. Nosotros presentamos esa moción. Pero digo, que se estaba trabajando en ella paralelamente a que la presentara Gustavo. Esa es la excusa que no digo que no sea cierta también, pero se autonombran, se apuntan el tanto exclusivamente cuando hay un trabajo de otros grupos y ellos no lo quieren reconocer. Y no solo ha sido en esta, también, por ejemplo, en la moción del vial de las Huertas Mayores, también la llevamos nosotros, el tanto se la quería apuntar, en fin. Y también hay otra que ahora no me acuerdo cuál era, la de los parking disuasorios, también la presentamos. Y por entiendo yo que un poco de celo de protagonismo. Pero entiendo, Gustavo, que si por ejemplo dijeran, oye, esta idea vino de Gustavo y la hemos presentado nosotros, ¿a ti eso te gustaría? Que eso es lo que echas de menos. Ese reconocimiento. Eso es una de las cosas que me han pedido votar. Que tampoco es tan complicado. Pero tenemos una pregunta de un oyente que nos dice, que ha llamado al altavoz del oyente y nos ha parecido curioso. Dice: en la avenida de Santa Ana, el alumbrado se corta cada 2x3. Es porque, hablándose, este señor que se llama Jesús, el cable está fastidiado. Entonces, siempre que llueve, se apagan las luces. Hablando con la empresa Gima, les han dicho que previsiblemente que no hay presupuesto. Entonces dicen si van a estar así por toda la vida, que no les han respondido. Eso es lo que nos ha dicho este oyente. Y como es algo concreto, aprovechamos, ya que los oyentes llaman los miércoles, pues para decirlo aquí, José Ángel. Sí, pues yo lo que haré será hablar con el concejal y evidentemente no va a quedar así. Veremos las medidas que hay que hacer para... Y referente a lo que decía Gustavo. Pues muy rápido, lo primero decir... Hombre, lo del si se hacen transferencias o no a un presupuesto, la misma palabra lo dice, estamos presupuestando, haciendo estimaciones. Y esas estimaciones son vivas y dinámicas. Y si hay que hacer suplementos de crédito o transferencias, pues es lo lógico. Y luego, pues lo de si se hablaba de falta de previsión, de críticas, pues esto es el juego clásico de oposición-gobierno. El gobierno hace matemáticas y la oposición literatura, el gobierno hace prosa y la oposición poesía. Sí, y no pasa nada, yo lo entiendo, porque por si eso... yo estoy en el otro lado, pues hago lo mismo. Lo que hay que ser razonables, intentar llegar a acuerdos y sobre todo converger en lo que verdaderamente nos interesa a todos desde nuestras subjetividades, que es la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Y luego, hombre, pues yo es que esto no me preocupa. Lo hay que decir adiós. Está en la oposición, señores, se hace oposición adiós. Y cuando está en el gobierno se hace gobierno y me parece legítimo. Por eso no entiendo que os moleste tanto. Y por cierto, 5 liberados la legislatura pasada, 6 esta. Hay que ver cuánto cuestan los de la legislatura pasada y los de esta. Ha sido un placer, de verdad. No, gracias, bueno, José Ángel Andrés, de verdad. Gracias, Gustavo. Gracias, Maribel. La tertulia Tudelana, cada 15 días en Radio Tudela Radio. Llegamos al final de la programación local. Mañana más.